ellos van pasando, me están rozando. Motos y motas, chicos y chacos, entre radios de BT, ahí se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor, te quieren contaminar. BT's en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu BT y pedalea. Recomemos las calles para las bicicletas. Buenas noches, aquí comienza el Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo en el 101.8 de la FM, todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Estamos todos los lunes a las 8 y media en el local de la Ciclería Social Club, entre las calles Palafox y Gavín, en nuestras asambleas a las que estáis invitadas para participar de todo lo que trabajamos: movilidad urbana en Zaragoza, bicicleta, tren más bici, etcétera, etcétera. Para apañaros vuestras burras, pasaros por el taller que tenemos en el campus de la Plaza San Francisco, justo enfrente del Colegio Mayor Pedro Cervuna. Múltiples horarios de mañanas y de tardes que podéis consultar en nuestra web, en pedalea.org. Allí contáis con un espacio, material y el asesoramiento de la persona al cargo. Más información en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Y como no, aquí todos los jueves a las 9... en Radio Topo, en el Rueda Libre 101.8 de la FM y en reemisión los viernes de 1 a 2. También nos podéis escuchar en nuestros podcasts en radiotopo.noblezabaturra.org. Venga pues, ¡aupa! Y damos paso a esas noticias UCI extremadamente descontenta con el carácter machista de la E3 Harelbeke. La Unión Ciclista Internacional se ha declarado muy cabreada con el cartel anunciador de esta clásica carrera belga, en el que aparece el trasero de una azafata con la falda levantada y el guante de un ciclista que se dispone a tocarlo. El cartel de la carrera, que se disputa el 27 de marzo próximo, suscitó críticas en todo el mundo por su machismo. ¿Quién aprieta en la Harelbeke?, decía el anuncio, aludiendo al polémico gesto que hizo el eslovaco Peter Sagan el año pasado, cuando el muy capullo pellizcó a una azafata en el trasero con ocasión del Tour de Flandes. Los organizadores de la E3 Harelbeke han retirado el anuncio. Recibimos una llamada de la UCI en la que nos pedían que retirásemos el cartel. No quieren verse vinculados a la campaña, así que vamos a retirarlo. Afortunadamente, los banderines que van a desplegarse en el centro de Harelbeke aún no han sido suprimidos. Comentó el director de la comunicación de la carrera, Jacques Cousin, un auténtico capullo. ¡Más madera! La madera Dossier Alcelia de Camerún es muy buena para un velódromo como el de Horta, en Barcelona, una de las provincias de Aragón. Tiene una gran densidad, se mueve poco y resiste bien la vida en el exterior, pero no hay velódromo que 100 años dure, y al de Barcelona le tocaba mudar de piel después de 30 años. Las obras para cambiar la pista comenzaron en noviembre y no acabarán hasta mayo. Estos días hay una extraña tranquilidad en la instalación, inversamente proporcional a las ganas de volver a rodar, escuchar el emocionante sonido de la madera y sentirla a través del manillar. Es un trabajo lento y de precisión. Primero ha requerido reparar las costillas. Las tripas de la pista se parecen a las de un barco, para nivelarlas de nuevo a la perfección y luego vestir la pista. Listón a listón. ¡Hay miles! Y no hay margen de error. Un milímetro en la parte baja del peralte puede traducirse en un metro de desastre en lo alto. Lo explica el director de la instalación, Manel Herrando. Un trabajo de especialistas que ha llevado a veteranos del oficio a repetir. Profesionales que en 1984 montaron la primera pista están ahora al cargo de la segunda. Quedan pocos velódromos de madera exteriores de la edad del de Barcelona. Cuando se construyó en el 84, la UCI solo homologaba las pistas abiertas, pero años más tarde las hizo cubrir. Supervisado por el especialista Herbert Schumann, la pista de Barcelona es de las más rápidas del mundo. Sobre sus listones se han batido un montón de récords. La clave, los peraltes, con una inclinación de hasta 42 grados de vértigo. Además de las ganas de pedalear por el nuevo velódromo, de los 300 ciclistas que cada semana acuden a Horta, Herrando explica que la nueva madera atraerá a equipos internacionales. Si ya acudían a Barcelona para entrenar, ahora lo pedirán todavía más. Las obras de rehabilitación del velódromo tienen un presupuesto de casi 2 millones de euros y además de la nueva pista, supondrá hacer un nuevo circuito para las bicis de BMX que sea homologable para competiciones tanto aragonesas como internacionales. ¡Vámonos! Este fin de semana hay votaciones primarias de Ganemos, pero no hay que olvidarse de estar siempre alerta. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Calla, tío, que nos echan de Radio Topo por pedir el voto. La Asamblea Antifascista de Zaragoza y la Asamblea San José alertan de la celebración de un festival de música nazi programado para el próximo sábado 28 de febrero en el autodenominado Hogar Social de las Fuentes. Este concierto de exaltación del racismo y la xenofobia no cuenta con autorización administrativa para su celebración y está organizado por la organización fascista MSR. Los denunciantes alertan de que este acto y sus actividades paralelas son una llamada a grupos ultras violentos, tanto en Aragón como en el resto del Estado español y del extranjero. En la difusión que los convocantes están haciendo en sus redes sociales, ponen a disposición de los neonazis asistentes las propias instalaciones del edificio ocupado en la calle Compromiso de Caspe para que puedan alojar a lo largo de los 3 días programados, generando el consiguiente malestar de los vecinos de Zaragoza. La ocupación ilegal de este edificio generó el inmediato rechazo de una ciudad democrática y pacífica como es Zaragoza. Así lo demuestran manifestaciones convocadas por la FAZ en contra de la presencia de estos individuos, sumándose en apoyo numerosos colectivos, entidades ciudadanas y asociaciones aragonesas, y sin que la administración haga absolutamente nada. Ambos colectivos coinciden en condenar la impunidad de sus actos racistas y xenófobos que pretenden enmascarar como acciones benefactoras, regalando miseria a los ciudadanos más vulnerables con la perversa intención de comprar voluntades en tiempos de crisis. Aseguran que han perdido el tiempo y ya no se esconden como hacían antes. Ahora sus actividades, antes clandestinas que realizaban lejos de los cascos urbanos, las han trasladado al centro urbano de la ciudad y se debería actuar al respecto. No olvidemos que la incitación al odio son hechos punibles recogidos en el Código Penal. Añaden que son los mismos de siempre y aluden la Operación Espada realizada por la Guardia Civil, que se articuló en 2004 la organización neonazi Blood and Honor y se inició precisamente en uno de estos conciertos RAC como el que está programado en Zaragoza. Los neonazis se dejaron en el local, según la sentencia del caso, 9 defensas extensibles de acero, 3 defensas eléctricas y 24 sprays de gas de defensa personal, que fueron intervenidos por la Guardia Civil. Los miembros de esta banda criminal fueron condenados a penas de prisión por incitación al odio, asociación ilícita, siendo obligados además a disolver la organización. La sentencia afirma que la música RAC se caracteriza por incluir en sus letras referencias a la ideología nacionalsocialista, fascista y racista, con explícita incitación a la violencia frente a los inmigrantes y los judíos. Entre los detenidos entonces hubo 4 detenciones en la capital aragonesa, entre ellas las del zaragozano Francisco Javier Bueno, actual tesorero y responsable de la Federación Este del MSR. De hecho, estuvo a cara descubierta en el balcón del hogar social a su paso de la manifestación de rechazo convocada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza en julio. Al poco tiempo de ser ocupado ilegalmente este edificio, la policía tuvo que intervenir con amplio dispositivo, ya que diversas facciones neonazis se enfrentaron entre ellas, protagonizando una brutal pelea que terminó con la detención de 8 ultras, según recogieron los medios de comunicación, que también publicaron como el 1 de agosto varios neonazis de Toledo y Zaragoza agredieron de forma brutal a 2 zaragozanos. Esta fecha coincide con la presencia de neonazis venidos de fuera para limpiar el inmueble tras la ocupación. Otro incidente violento tuvo lugar el 26 de agosto cuando se produjo otra agresión en la calle, donde un joven resultó herido de gravedad, siendo detenido un militante del MSR, según recogieron los medios de comunicación. ¡Fuera nazis de la universidad! ¿Y de toda Zaragoza? De todos lados. ¡Asesinos! ¡Arrulo! Nuestro queridísimo cantante de Cortatu, Fermín Muguruza, denuncia que el próximo Lendakari de Euskal Herria está encarcelado injustamente. El cantante vasco Fermín Muguruza visitó este domingo a Arnaldo Tegui en el centro penitenciario de Logroño, en donde cumple condena desde hace más de 5 años. Una cita que se ha convertido en mediática, en palabras de Muguruza, después de que hace unos días se conociera que el programa de Jordi Évole quería una entrevista con Arnaldo Tegui, pero tampoco se le ha concedido, con lo que se demuestra que quieren callar su voz. «He venido a visitar a un amigo y a una persona que considero injustamente encarcelada», afirmó Muguruza, y que, como ya ha anunciado en otras ocasiones, puede llegar a ser el próximo Lendakari. Tras la visita, Muguruza, en declaraciones a los medios, ha denunciado que Otegi se encuentra injustamente encarcelado. El artista vasco denunció en materia de normalización y paz que la política penitenciaria es de castigo y no de justicia. chop, ¡Yo! ¡Jimmy! ¡Jimmy, ya! ¡Vamos, Jimmy! ¡Que tú puedes! La paz va buscando, ay, Jimmy Jazz. Lo tienes claro, dice, ¿de qué vas? Si vas buscando, ay, Jimmy Jazz, Jazz. Puso 20 kilos de goma 3, manda a tomar por culo todo un cuartel. La paz va busca, ay, Jimmy Jazz. Voy a comentar que están tres rejas, que lo han ligado. Después tomé unas copas con Jimmy Jazz, Jazz, ¡ey! Creo que anda cerca Jimmy Jazz. ¡Chop, chop! Batasuna, entorno de ETA. Racesa. Entorno de ETA. Chistorra. Entorno de ETA. Iricicloac. Entorno de ETA. Bob Esponja. Entorno de ETA. El programa infantil Bob Esponja se ha visto inmerso en una polémica. Algunos espectadores de televisión española han denunciado a la serie por exaltación del terrorismo y la violencia o inducir a las malas prácticas entre los menores. Estos espectadores hacen referencia a un capítulo en el que uno de los personajes dice que divertirse es ser volar una ciudad. En este sentido, Yago Fandiño, responsable de programas infantiles de televisión española, ha explicado que Bobo Esponja usa la metáfora y la parodia, pero quien vea un capítulo entero puede darse cuenta que no fomenta la violencia. Desde la oficina del defensor del espectador de Radio Televisión Española, Álvaro Nodal explica que la serie no está exenta de cierta polémica y pide una reflexión sobre si Bob Esponja debería ser calificada para todos los públicos. Escuchas el Rueda Libre en Radio Topo 101.8 de la FM, el programa del colectivo Pedalea. El colectivo Pedalea no se hace responsable de las opiniones y contenidas vertidas por los colaboradores e invitados del programa, así que... ¡Aupa! ¡Oh my God! Ayuntamiento de Zaragoza regala 200 bicicletas estropeadas a la Asociación de Amas de Casa Mulatas y al día siguiente multa a 20 ciclistas retirándoles el carnet de conducir. ¡Qué nombre, que no, que es broma! ¡Pero la siguiente noticia sí que es verdad! ¡Es que...! ¡A patria! Hace 4 años, la Dirección General de Tráfico dictó una instrucción dirigida a los ayuntamientos del Estado en la que recordaba que no se pueden quitar puntos del carnet de coche a los ciclistas que hayan sido sancionados por infracciones de tráfico, sencillamente porque para ir en bicicleta no hace falta permiso. La instrucción salió al paso de las consultas enviadas por varios consistorios que en esa época dudaban sobre la aplicación del carnet por puntos en aquellos casos en los que el infractor conducía una bici. Esta instrucción del máximo órgano a nivel estatal alude a la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial del 2009, que establece que solo se podrán restar puntos cuando la infracción se haya cometido con un vehículo para el que se exige autorización administrativa para conducir, lo que evidentemente excluye a las bicis. Desde que entró en vigor el permiso por puntos en julio de 2006, a pesar de todo esto, se han conocido un montón de casos en los que un ciclista, además de la multa económica, ha sido sancionado con la pérdida de puntos de su carnet de coche o moto. En 2010, un juzgado de Barcelona anunció la sanción impuesta por el Ayuntamiento de la ciudad condal aragonesa a un ciclista a quien le retiró 4 puntos por saltarse un semáforo en rojo. En la sentencia, el juez consideraba absurdo quitar puntos a quien va en bicicleta, ya que no se puede retirar puntos del carnet a alguien que conduce un vehículo que no necesita permiso. Por todas estas razones, la DGT se tiró el farol informando a la población civil que, para evitar errores de esta magnitud, el sistema informático de sanciones de tráfico iba a contar desde el 2011 con una protección especial que, en teoría, iba a rechazar automáticamente cualquier eliminación de puntos cuando el conductor infractor circulara en bici. Pues bien, la DGT y su directora María Seguí mintieron como bellacos, ya que desde entonces los cuerpos locales de policía han seguido haciendo lo que les ha dado la gana, como es costumbre en nuestro estado en materia de sanciones y multas y en cualquier otra materia. Un claro ejemplo en la actualidad es el de la policía local de Zaragoza, que bajo las órdenes del concejal delegado Carlos Pérez Anadón y para reducir el número de ciclistas en la ciudad, sigue multando a las ciclistas y en ocasiones quitándoles puntos del carnet de conducir de coche. Y para centrarnos todavía más en el asunto, tenemos con nosotros a un compañero que fue víctima de una de estas sanciones en contra de la ley, en contra del sistema, que hace pocas semanas fue sancionado de esta manera. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Kiko. Pues nada, bien, ya se me ha pasado la pena, pero me jodió bastante, me jodió. Cuéntanos qué es lo que te pasó a ti. ¿Vas en bicicleta? ¿Y pues, qué pasó? Iba bajando por camino a las Torres, así sobre las 5:30 o algo así de la noche. ¿Y qué haces todas esas horas por ahí? Pues... ¿eh? Había, de farándula, ¿no? No, había estado en casa patrullando. De la novia ahí tranquilamente. Ya, no, no. Estaba, bueno, de paseo. Por golfo, ahí. Que eres farándula, un golfo. Así por ahí. Y nada, el caso es que iba yo ahí tranquilamente. Pues... tranquilamente, ¿eh? No te creas que iba corriendo con la bici ni nada. Por el carril bici... ahí bajando y pues yo qué sé, me sorprendieron. Pues iban ahí por... me asaltaron. Yo, bueno, yo estaba que venía de un bar de por ahí de noche. Ah, venías de un bar. Sí, que, venías de beber alcohol. No te puedo seguir engañando. Venías de beber alcohol. Algo había bebido, sí. Madre, eres un golfo, ¿eh? O sea, que bebes alcohol cuando montas en bici, ¿eh? O al revés, o montas en bici cuando bebes alcohol. Sí, me gusta ir con el botellín con un poco de tequila. Muy bien, muy bien. Nosotros también. Pero, ¿qué ocurrió con la policía? ¿Llegaron y qué pasó? Pues llegaron, me dijeron, parece ahí usted, no sé qué, va a soplar por aquí. Me dieron el aparato para soplar. Y bueno, pues yo qué sé, la verdad es que yo pues sí que iba borracho y tal, y pero no les falté al respeto en ningún momento. Y yo qué sé, y ellos pues... de verdad que se me... o sea, fueron ahí pues lo de típico. Malas, ¿no? Un policía pues yo entiendo que pueda ser distante, ¿sabes? Pero tiene que tener un poco de cordialidad también, ¿no? Si tú vas de buenas... para eso trabaja para ti. Claro, tiene que... yo qué sé, una sensación mala te hacen... pues seguro que lo sabéis todos, pero lo que pasa es que te hacen sentir ahí pues mal, yo qué sé. Y pues eso, pues. ¿Y qué pasó? ¿Soplaste y diste positivo? Soplé, ¿no? No me quisieron decir lo que daba ni nada, ¿no? Yo ya lo sabía que sí que, pues seguramente era positivo, ¿no? Pero yo les preguntaba y nada, y no me lo querían decir. Me llevaron, me cogieron la bici, la confiscaron también y por ahí. Y tampoco me querían dar ninguna explicación, tal. Yo, la bici ha desaparecido. ¿No bueno, sabes dónde está la bici? No, o sea, sí, luego ya cuando salí de... Porque resulta que luego me llevaron a la comisaría para volver a soplar allá, ¿no? Y tal. Y al final, cuando salí, al final de todo, pues sí que me dijeron que estaba en el depósito. Que, bueno, pues yo me lo imaginaba también, ¿no? Pero... Pero este tipo de trámites, pues el ir a la comisaría a volver a soplar, eso en teoría lo tienes que pedir tú. O sea, pues, a ti se te llevaron sin más. A mí se me llevaron. También sí, decir sí. Que tú accediste sin más. También, ¿no? Sin, por igual por desconocimiento. Pues claro, que por desconocimiento, no sé. Pero pues claro, pues yo estaba ahí, me vinieron ahí un coche patrulla, ¿no? Y luego vino otro. Un coche patrulla se quedó con la bici y el otro, ¿qué dices, y el otro se fue. Dos coches patrulla y cuatro agentes. Un criminal peligroso. Y cuatro agentes para detener a un ciclista ebrio y su bicicleta. Porque ha dado positivo, ¿sabes? Y sí, entonces, sí. Que una vez que se terminó todo el lío, ¿qué te ocurrió? ¿Te sancionaron por ir pedo con la bici? Como es normal, porque si vas pedo con la bici, te puedes. Pues, te puede ocurrir está el riesgo como, de como que si conduces cualquier otro vehículo. ¿Y qué, cómo te sancionaron? Pues 1.000 euros. Te pusieron 1.000 euros de multa. 1.000 euritos. 1.000 euros. Solo. Sin sueldo un mes. Flipas. O sea, claro, yo pues ahí, pero no puedes razonar con ellos. Digo, oh, no. Es pero que ahí. Es una sanción muy grave. Es como lo del top, ¿no? Y luego también depende de lo que hayas dado. Independientemente de que si has dado mucho o poco, te multan con 1.000 pavos. Pero creo que también depende de lo que hayas dado. Aún así, 1.000 euros, mil tío. Y claro, bueno, claro. Cuéntanos. Además de 1.000 euros, ¿te cabía algo más o no? O sea, claro, y los 6 puntos correspondientes. ¡Seis puntos! ¡Pero cómo! ¡Hijos de puta! Te quitaron 6 puntos del carnet de conducir. ¡De sopeto! Finalmente no, pero la trampa que creo que tienen esta gente, ¿sabes? Es ponerte en la denuncia que tienes 6 puntos, ¿vale? Que te quitan 6 puntos. Entonces tú, si vas y recurres esos puntos, ¿vale? Pues pierdes el derecho a pronto pago. Ah, y claro. Tienes que pagar los 1.000 y no te puedes atener a pagar 500. El truco era otro. O sea, el truco es. Malditos cabrones. Nos ha jodido. Te recriminamos que te vamos a quitar 6 puntos para que no te pienses ni siquiera si recurres el o no. Es decir, bueno, voy en una bicicleta, no es como un vehículo a motor de 2.000 kilos. Voy a recurrirlo porque me parece desproporcionada una sanción de 1.000 euros. Sí. O me la pueden reducir un juez si llegamos al contencioso. Pero bueno, claro, dices, ¿y estos 6 puntos qué? Si recuerdo que me han quitado 6 puntos, que es ilegal, ya no puedo acogerme al derecho de reducción del 50% de la multa por pronto pago. ¿Eso es lo que te pasó a ti? Sí, sí, total. A nivel. O sea, unos ladrones, pero me parece a mí, vaya, que es ahí un engaño que te hacen ahí de unas malas maneras. O sea, pues si saben que no se puede hacer eso, pues a qué te tienen que estar ahí poniendo 6 puntos porque si le has caído bien o le has caído mal o yo qué sé. Digamos que sea, es una de las herramientas que tiene la policía para reprimir, para reprimir todavía aún más a la población, sí, en este caso a la caza de brujas que hacía los ciclistas, que viene pues un poco ordenada por el Ayuntamiento de Zaragoza y su delegado, el señor Pérez Anadón, que nos tiene bastante cruzados. Vale, a nivel informativo, y como esto va a volver a pasar y va a seguir pasando, ¿dónde, yo porque no tengo ni idea, dónde viste que tenías, o sea, que tus puntos están ahí? O sea, que no te los han quitado. En realidad no lo he mirado, pero fue un abogado y me dijo que sí que estaban y por ahí, pero sí, vale. Que no estaría mal, igual el es que internet yo pensaba que lo puedo ver, ¿no? Sí que te los quitaban, pero con la idea de que tú recurrieras y entonces ahí ya directamente lo de evitar el pronto pago, ¿no? Eso no. Es lo que quieren. Sí, pero no... ¿Recaudar 1.000 en vez de 500? Pero no que te avisaran, sino que sí que te los quitaban, el juez te los devuelve... Pero han recaudado el doble. Eso es, no un aviso, una bromita en la receta, ¿sabes? Entonces lo que hay que hacer en estos casos es pagar el pronto pago, pagar el pronto pago, y si te quitan los puntos del carnet, entonces hacer un recurso de alzada o algo para recordarles a la administración que no te pueden quitar esos puntos del carnet, que es una licencia para conducir un vehículo distinto, claro, al que llevabas cuando te sancionaron, ¿no? De todas maneras, no te fíes mucho de los abogados esos que hay por ahí, que muchas veces te la juegan, no te fíes mucho de ellos. Vale. Métete en la web de la EGT o vete a la policía y pregunta cuántos tienes. Vete a la policía local y dile, oye, ¿qué pasa? Porque como te los han quitado, te quedas a dos velas. Pues sí. Bueno, pues no sé si quieres decir algo más, Dani, pero no pues, sé. Pues, oye, a mí lo que me parece increíble también es que se te pongan la misma multa de 1,000 pavos a un ciclista que a un camionero que vaya borracho, ¿no? ¿Tiene bueno, el mismo peligro eso? No, evidentemente no. Hay una cosa que se llama principio de proporcionalidad en nuestro derecho y que al tarde o temprano vamos a conseguir que se aplique en todo lo relativo a la normativa de los y las ciclistas, y algún día cuando eso cambie, pues circularemos más tranquilos todos y todas. Y bueno, creo que aparte de venir a contar su historia, el amigo Dani nos ha traído una sorpresa. No sé, lo vemos aquí con una guitarra, no sé qué vas a hacer, si quieres dedicarle algo a alguien. Se la va a partir pues, en la cabeza a alguien. Le voy a dedicar una canción al policía que espero que no le guste nada. Vámonos, venga, dale. Jefazo. Véngase usted para acá, que le vamos a hacer soplar, que con esos pelos que lleva, que parece un criminal, que venga usted para acá, que le vamos a multar. ¡Ale! Esa afinación prodigiosa que... ¡Hostia, qué crack! Muy bruto. Himno. Y con este temazo del compañero Dani, continuamos este Rueda Libre en el 101.8 de la FM. Vamos a dedicarle esta canción a todos los ciclistas de la masa crítica que mañana van a acudir a las 8 de la tarde a la Plaza de España para reivindicar el espacio en la ciudad y contra la represión y ocupando tu sitio. Ocupación. No van a darte la llave. Ocupación. Y continuamos aquí en el Rueda Libre 101.8 de la FM en Radio Topo. Y bueno, pasamos a la siguiente sección en la que damos la bienvenida a Diego. Buenas noches. Perdona que no se te ha ido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien. Y bueno, vienes aquí hoy, esta noche, a hablarnos de del Chopo Cabecero, una iniciativa que se está lanzando desde el árbol del año en Europa. Sí, bueno, es una iniciativa que se está lanzando desde una de las zonas más despobladas de Europa, de lo que le llaman la Laponia del sur de Europa. Toma. Con unas densidades demográficas de menos de 9 habitantes por kilómetro cuadrado y que aparte además con una población muy envejecida, pero que tiene gente muy inquieta, pues que este año han presentado un árbol de uno de estos pueblos, de Aguilar de la Alfambra, a un certamen que se realiza desde hace unos años que tiene por título Árbol Europeo del Año. Y en concreto, el Chopo Cabecero, porque es un árbol singular. ¿A qué se debe que sea singular, en concreto, el Chopo Cabecero? ¿Qué entendemos por un Chopo Cabecero? Bueno, el Chopo Cabecero, para este concurso en particular, que busca árboles que están directamente vinculados con el territorio y con las personas que viven en él, pues representa todos estos valores, pues porque es un chopo que no es diferente de los chopos que puede haber en las riberas o que puede haber en nuestros parques, siempre y cuando sean la misma especie, porque ahora con la jardinería ornamental pues se utilizan chopos canadienses y híbridos de chopo lombardo y estas cosas. Pero bueno, es un chopo negro que es distinto porque, los seres humanos en esas zonas los han utilizado para obtener madera, una cosecha regular de madera, en unos sitios donde el espacio de regadío, que es el espacio más rentable, pues es muy escaso, ¿no? Y entonces, bueno, pues por una serie de manejos, por una serie de podas que se realizan alto-bajo cada 12-15 años, bueno, pues esos chopos acaban engrosando muchísimo el tronco y tienen un engrosamiento mayor todavía, justamente donde se insertan las ramas, que en este caso se llaman vigas porque son largas y rectas, que es lo que le llaman la toza o cabeza, y por eso se llaman chopos cabeceros. Y se han utilizado fundamentalmente para madera para construir las casas de esa zona. Y luego, bueno, pues evidentemente las que no tenían, que querían la calidad suficiente como para ser vigas de construcción, pues se utilizaban pues como combustible o para pues realizar, por ejemplo, yuntas de bueyes, etcétera. ¿Y su ramaje más pequeño, incluso para dárselo de comer a las, sí, a las ovejas? Eso es, cada año se hacía una replega, una cosecha de hojas y de tallos tiernos. Estos árboles sacan muchísimos tallos tiernos cuando se realiza una poda. Es una de las características que tienen. Son árboles pues parecidos a los sauces y a los abedules, ¿no? Y entonces esto se utilizaba para alimentar a los ganados antes de que marcharan, cuando empezaba ya el frío. Son zonas con inviernos muy largos, de 9 meses. Y entonces se utilizaban, bueno, eran de 9 meses. Ahora ya no sabemos nunca de cuántos meses son los inviernos. Y entonces, antes de que marcharan los ganados, que estos eran trashumantes hacia Levante, pues se les daba, pues era una forma de tener forraje. Y luego había gente que tenía ganados de rebaños pequeños que no marchaban a Levante, que los aprovechaban ese forraje para alimentarlos durante el invierno. Muy bien, y en concreto se ha elegido un chopo en Aguilar de Alfambra, pero no solo podemos encontrarlo en el Valle de la Alfambra, ¿no? Se puede encontrar también en los valles del Pan Crudo, del Giloca, de la Huerva en su parte más alta. Del Aguas Vivas, del río Martín. No, es estas técnicas de manejo de los chopos cabeceros no son exclusivas de la zona de Teruel. Se han utilizado, yo creo que prácticamente toda Europa hay, y en distintas especies de árboles. Lo que pasa que hay unas que admiten mejor estas podas agresivas que otras, ¿no? En Euskadi hay un proyecto, por ejemplo, con hayas trasmochas, creo que tienen financiación europea. Hay chopos cabeceros en Burgos y en Soria. En Burgos le llaman chopas porque aquí cada uno le pone el nombre, los lugares, en contra de lo que nos quiere hacer creer la Real Academia Española de la Lengua, el idioma es particular en cada sitio, ¿no? Entonces, aquí se ve muy bien cómo pues en cada sitio los llaman de una manera, ¿no? Hay incluso de este tipo de árboles, por ejemplo, en Turquía, y está muy extendido. Y entonces en Teruel, pues prácticamente está en toda la zona de Teruel, digamos, más árida, ¿no? Si nos metemos ya, por ejemplo, aunque hay algunos ejemplares, ¿no? Pero si nos metemos en Gúdar o en Jabalambre, que son zonas donde tienen posibilidad de tener espesos bosques de pinos, bueno, pues hay menos, pero aquí tenemos la concentración más alta de chopos cabeceros de toda Europa. De hecho, únicamente en Aguilar de Alfambra hay cerca de 5.000 de estos, casi únicamente nada. En un municipio. Muy bien, y bueno, para quien quiera acercarse y conocer el chopo cabecero, hay una fiesta anual que se celebra en torno a este árbol, que suele coincidir por las fechas de octubre o así. Sí, suele y ser que cada año se realiza en una localidad diferente, ¿no? Eso es, suele ser la semana después, el fin de semana después del Pilar. La idea de esta fiesta es, vamos, para explicarlo rápidamente, con el paso del tiempo se ha visto que estos chopos son muy importantes para mantener una biodiversidad que en esas zonas, por las características de aridez que tienen, no estaría. Tenemos, por ejemplo, la población más al sur de Europa, de las más al sur de Europa, porque creo que hay una en Sicilia de ciervo volante, que es un escarabajo muy curioso, que realiza peleas nupciales por las hembras, como hacen los ciervos, y está en estas zonas pues porque estos chopos han acabado siendo corredores verdes en muchos lugares donde, si no hubiera estos árboles, no habría árboles, ¿no? Y de eso se benefician pues muchas especies. Entonces, la idea para mantener la idea de mantener todo ese patrimonio biodiverso, y que además está relacionado con nuestro patrimonio histórico y cultural del sur de Aragón, pues bueno, pues es poner en valor todos esos árboles que, con la aparición de vigas de hormigón, pues ha perdido esa rentabilidad económica que tenía. Entonces, uno de los actos que se organizan, y que además es único en Europa, es la fiesta, como bien dices, del chopo cabecero, que se realiza cada año en un par de pueblos. Los últimos años se ha realizado en dos pueblos, a la limón, por así decirlo. Y entonces, una fiesta donde se hace la organiza sobre todo la asociación de vecinos del pueblo. Se realiza un pequeño paseo por la mañana y se realiza una escamonda, es decir, una poda de estos árboles en vivo, que es algo verdaderamente espectacular, ver cómo caen al suelo ramas de 15 metros, ¿no? Y ver cómo además el manejo de los chopos, bueno, pues hace los tiradores, hace que las ramas caigan precisamente donde ellos quieren que caigan. Y luego hay una comida, hay un concierto por la tarde, y es una ocasión muy interesante y muy, muy agradable, ¿no? De acercarse a estos árboles y de conocer de primera mano lo que son los chopos cabeceros. Muy bien, y ahora que nos has contado un poco cómo son los chopos cabeceros y así, la gente que quiera, que ahora esté encantada con el chopo cabecero, ¿cómo puede apoyar esta iniciativa al árbol europeo del año? Pues el chopo pasó la primera selección, hace una primera selección de todos los árboles propuestos, y ahora está entre los 12, creo que son 12, no sé si son 12 o 14 árboles que optan al título, ¿no? Al título de Eurovisión de los árboles. Y entonces lo necesitamos, como lo que buscan sobre todo es árboles queridos, pues es una votación por internet. Entonces hay que buscar la página del certamen, que lo que se puede hacer, que es más fácil quizás, la página sería Árbol Europeo del Año en inglés, treeoftheyear.org, pero lo que quizás sea más fácil sea meterse en Google y poner Árbol Europeo, y entonces saldrán una serie de enlaces, y seguro que en alguno encontráis el enlace directo a la votación. Os piden un correo, pero no paséis pena porque nos van a mandar publicidad. Os piden un correo, y porque luego os mandan un correo a esa dirección y tenéis que confirmar el voto, si no, el voto no cuenta. Y bueno, también os pedirán que introduzcáis un número, pues estas cosas que se... Los cachas. Sí, para saber que estás votando tú, que eres una persona y no una máquina, ¿no? ¡A patria! Pues perfecto. Y podéis votar con todos los correos que tengáis. O sea, ¿tú, si tú cuántos, 14, cuántos, 14. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos Yo correos tienes, Diego? Me pegué una tarde haciendo correos y he votado luego con todos. ¡Madre! ¿Cuánto? ¿Todo eso es tuyo? Todo es mío. Bruto. Muy bien, pues muchas gracias por traernos este interesante tema, y a ver si lo ponemos en valor, que es muy importante, porque es lo que define el paisaje de toda esa zona de Teruel, y sus valores ambientales, paisajísticos, culturales, históricos son dignos de ser conservados, y el objetivo principal de haber presentado el árbol a ese concurso es la conservación de estos valores ambientales. Pues perfecto, pues nada, sin más, darte las gracias por estar hoy aquí trayéndonos esta iniciativa. A vosotros por invitarme. Y bueno, si gana el chopo cabecero, volveremos aquí a dar la noticia y alegrarnos por ello. Muy bien. ¡Reapertura, Canfrán! bajo del monte perdido, perdido estuviste país. Mi viejo condado, señor de los montes, te estabas dejando morir. Perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido, perdido país. País de silencios, de ausencia y olvidos, tristes montes y soledad. Y continuamos escuchando la Ronda de Voltaña en el Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo en el 101.8, y damos paso a esa sección tan querida por todas llamada Poesía sobre Ruedas, en la que dedicamos nuestro tiempo a poesías y demás relatos que merecen la pena ser recitados. Nunca estuve entre tus camas. Jamás alcancé a desplegarme y a remontar el cielo que sostienes. Jamás lamió tu sombra el sudor del cuerpo mío. Jamás abrevaron mis pies desnudos en las raíces que te sujetan. Pero me basta con sentir el estrépito que propagan tus dimensiones y la sinceridad precisa de los halagos que despiertas desde la íntima profundidad de tus formas ancestrales. Y me basta con presagiar el temblor tímido de una sola de tus hojas, el rubor intenso de tu rizada piel neolítica, o la vertical perfección de tus remos arborescentes. Las grietas que te recorren y te sancian de habitantes valiosos ocultan el juvenil ímpetu caudaloso que impulsa tu savia. Pero los cielos, los ciervos acrobáticos, los pájaros que gatean, saben que custodias tierno las noches sin luna con idéntica ilusión, igual como velaste insaciable el amanecer cuando apenas levantabas un palmo del piso, frágil, a merced del ganado. ¿Quién hubiera apostado por ti? ¿Quién por tu aspecto? Te miro y me observo reflejarme en tus maneras. Comprendo qué estupor obró mi cuna, sobre qué mimbre se sostuvo mi domicilio y qué aliento calentó los rincones árticos de un patio sencillo, en el que se trabajaba en el cuero y el lienzo con la destreza propia de los oficios perdidos. Entiendo qué abrazo apartó la lluvia fría de mi cuerpo vulnerable, cómo se mantuvieron a raya los hielos, qué prodigioso esfuerzo alejó de mis abuelos las nieves y las lluvias, las nieblas, los meteoros inclementes, en qué forma la ritual trayectoria de mi apellido alcanzó hoy desde esta orilla a conocerte. Quiero compartir el pan contigo como con un hermano, una mañana cálida de agosto en que las aves no canten y no interrumpan lo que podamos tener entre manos. Mecerme en la sombra imponente que proclamas, derramar una lágrima, sacrificar un beso conmovido. Deseo calzarme los zapatos que mantienen tus pies en tierra orgullosamente grave, ceremonioso, erguido y enternecido, sideral y esperanzado, aunque apenas sea capaz. Aunque apenas sea capaz de esa manera de restablecer honesto una parte ínfima de lo recibido. Y con esta pedazo de poesía del compañero Diego Colás, amante del chopo cabecero y del canfranero, damos paso a nuestro amigo y ciclista querido que nos abandonó estas tierras de Aragón y emigró al norte, a las islas que tenemos ahí en el noreste, que nos va a dedicar unas palabricas. Buenas noches, Manuel, todo tuyo. Buenas noches, Esquios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De puta madre, tío. De puta madre. Voy más pedo que ni en Arnedillo, ¿me entiendes? Venga pues, ahora con la carrerilla que llevas, cuéntanos, ¿qué nos traes? Arnedilla, ¿eh? Pues, tenía un poemica por aquí que escribí hace bastante tiempo, que... Y no sé, pues... Sin más, me apetecía compartirla. Pues adelante, dice, los micros son tuyos. No te enrolles. Dice así, se titula Ascendido a Camarero. Ascendido a camarero. Pues sí, desde ser el rey del estropajo y el fairy mal parido, limpiar los platos de los últimos idiotas del lugar, hasta ahora, ascendido al parnaso de la bandeja y servir tés, incluso chocolates calientes. A veces comida suculenta que luego he de tirar en bandejas llenas de absurdo y de bajeza, llenas de idiotez y podredumbre, llenas de mí y de ti, y de esta vorágine de la más pura mierda. Desde aquí y el ahora, hasta el siempre y allá lejos, y como siempre lejos, lejos del bochorno abochornado y del otoño de moras, lejos de tírame esos ramitos de albahaca, lejos de los jueves de radio y los viernes de resaca y polo, lejos de la guitarra de Guillermo, lejos de Mariapi, de Jara, de Kika, lejos y basta. Aún así he ascendido a camarero, en restaurantes, mataderos, comederos de pájaros, tascas, comedores de niños, clubs de golf, funerales, incluso en mi casa. KP manager, trovador entre azulejos, juglar de los cubiertos, cantar de los cantares de mis gestos. Y fin. Bravo, Manuel, menudo puntazo para clavar ahí el espacio que tú creaste y que nosotros intentamos darle continuidad con actuaciones como la de nuestro amigo Diego Colás o la de otros tantos que se pasan por aquí por el programa para aderezar las noches de jueves en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Es que... Ahí está más. Dani, dale. Bajaba yo con la bici y la policía local que me querían multar. Venga, usted pa' acá, que le vamos a hacer soplar, que con estos pelos que lleva, que parece un criminal. Este es un tepaca que le vamos a multar. ¡Ay! Venga, este es un tepaca que le vamos a soplar. Que con esos pelos que lleva, que parece un criminal. Y este es un tepaca que le vamos a multar. Bueno, bueno, bueno. Vaya nivelazo, vaya remate a este programa que ha tenido de todo. Y ya nos tenemos que despedir porque si no algún día le vamos a chafar el programa. No dejéis de escuchar a El Estrellados y nos despedimos. Manu, dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. ¿Cómo acabamos el programa, desgraciado? ¿Se te ha olvidado? ¡Ay, la viole! ¡Salud y buen pedal! ¡A la vuelta! ¡Policías, bastardos! ¡Buen pedal!